nuestro Dios, creador del cielo y la tierra. La tierra brilla con su esplendor, su voz resuena como un estruendo, como un estruendo. Grande y fiel, tú eres rey, Cordero Santo, poderoso, poderoso Dios. Grande y fiel, tú eres rey, Cordero Santo, poderoso, poderoso Dios. Nada sé para él, exaltado en poder y gloria, y gloria. Todo reino y nación se rinden en adoración. Tú reinas, grande. Poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso Dios, honra y majestad. Poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso Dios, honra y majestad. Poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso Dios, y honra y majestad. poderoso Dios, la gloria tuya, poderoso, una última vez, poderoso. Poderoso Dios.